Timochenko invocaba en ese video que se difundió hoy en Cuba a todos los sectores a participar activamente en este proceso de reconciliación nacional. Uno de los sectores más activos en pro de la consecución de la paz en su país es sin duda Colombianos y Colombianas por la Paz. Vamos a saludar a esta hora desde Bogotá a Alfredo Beltrán Sierra y vamos a triangular el análisis porque también desde Argentina tenemos a Ariel González, director del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Un poco también para darle una lectura a lo que es este proceso en términos internacionales, porque es un proceso que implica a toda la región. Les pregunto a los dos, ya conocidas las figuras que encabezará la mesa de negociación, queremos conocer la lectura porque hay dos puntos clave allí de lado y lado. Vamos a comenzar por la presencia dentro del grupo de gobierno de dos militares a quienes se les señala de tener nexos con grupos paramilitares. Vamos a comenzar con Colombia en principio, con el señor Beltrán Sierra. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que el proceso de paz que apenas ahora se inicia tiene fijadas unas reglas claras en lo que se denominó el convenio general. En esas reglas claras está que actuarán unos voceros de parte del Estado colombiano designados por el presidente de la República en número de 5 y unos voceros de parte de las FARC que ellos designan también en igual número. De manera que la decisión de incluir dentro de los miembros negociadores a nombre del Estado a unos ex servidores públicos como comandante de las Fuerzas Armadas o como director general de la policía, es un asunto que ha resuelto directamente el presidente de la República. Desde luego, ninguno de los 5 voceros del Estado colombiano puede estar exento de que se formulen algunas críticas a su designación, pero es responsabilidad del presidente de la República haberlos designado y debemos entonces apoyar la posibilidad que se abre de la paz, aun en el caso de que existan reservas sobre algunos nombres. Igualmente ocurrirá con las personas que las FARC designen como voceros suyos, pero precisamente cuando se inician conversaciones como esta, necesariamente hay que partir, uno, de la base de que el conflicto existe, dos, de que hay unos actores en ese conflicto y tres, de que debe haber confianza en las conversaciones que ellos van a adelantar conforme a unas reglas previamente acordadas. Pulsemos ahora entonces la opinión fuera de Colombia, en Argentina. Al señor González, ¿cómo usted ve la configuración de estos miembros que van a estar frente a la mesa de negociación por parte del gobierno? Bueno, en este punto coincido con el analista colombiano. Es importante en los inicios de una negociación, especialmente en su fase más previa, que cada uno de los representantes tenga una visión que tenga un horizonte de acuerdo. Eso es muy importante tanto a nivel de las negociaciones como en el proceso mismo. Que puede llevar seguramente algunas ristrinceces por las posiciones que los actores tomen, especialmente en los 5 puntos que han conformado la agenda del diálogo. Por eso es muy importante el apoyo de los países, de los representantes gubernamentales de los países de la región latinoamericana, para que este proceso tenga un horizonte lo más productivo posible que llegue finalmente a la paz tan deseada por los pueblos de Norteamérica. Otro tema álgido, sin duda, ha sido la participación de Simón Trinidad. Aún no sabemos bajo qué condiciones. Vamos a escuchar a propósito, antes de pulsar la opinión de ustedes, lo que al respecto dijo Marco León Galarca para luego escucharlos. Simón Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC. y es una lucha permanente nuestra rescatarlo. Al lado de él, rescatar a Sonia, rescatar a Iván Vargas. Por eso, entonces va a estar como integrante de la delegación en la mesa, independientemente de las molestias que le pueda causar a quien le pueda causar. ¿Esto es un desafío para Estados Unidos, señor Beltrán? Pues a mí me parece que tal vez no constituya un desafío. Me parece que si aún los Estados Unidos han manifestado estar dispuestos a facilitar el diálogo para aclimatar la paz, que no es solamente en Colombia, sino como parte integrante del continente suramericano, entonces no sería nada que pueda entenderse como una ofensa directa a un Estado. Es una posición que asumen las FARC en este caso, que seguramente tendrá que ser objeto de tratamiento por las vías diplomáticas, que es lo que corresponde, sin que podamos nosotros intentar interferir en ello. Si de tratamiento por las vías democráticas hablamos, ¿qué mejor que el señor González, internacionalista y experto en derecho internacional, que nos cuente cuál pudiera ser entonces ese proceso por parte de Estados Unidos? Sí, creo que aquí más que nada es una decisión de carácter de tipo político, liberar parcialmente a Ricardo Palmera o Montenegro. Creo que es muy importante aquí el rol que va a tener Estados Unidos. Pero esto se basa en una razón más que derecho de derecho, un hecho político, en la cual se demuestre por parte de Estados Unidos que realmente tiene interés en apoyar el proceso de paz si ambos actores en la mesa de negociación se ponen de acuerdo. Si Colombia se negara a la participación, ahí creo que tendríamos uno de los primeros inconvenientes a resolver para la continuidad del proceso de paz. Ha sido un verdadero gusto conversar con ambos. Triangulábamos este análisis desde Colombia, desde Argentina, para pulsar también una opinión internacional. Despedimos entonces a Alfredo Beltrán Sierra, de Colombianos y Colombianas por la Paz, y Ariel González, director del Centro Argentino de Relaciones Internacionales.